Vale. Pues en estos 3 días hemos compartido en relación a la pregunta que nos hacemos de cómo ir transitando y cómo ir como mejorando en nuestra capacidad emancipatoria dentro de la acción social que desarrollamos, hemos visto que tenemos que profundizar en elementos como el antirracismo y en ese sentido desaprender y descontaminarnos y desnaturalizar, digamos, todos los principios con los que contamos, buscar nuevos referentes, participar en la articulación de redes colectivas con procesos de autoorganización y también que en esa dimensión, digamos, del colapso en el que estamos viviendo y en el que mucha gente nos vamos a ir sumando a esa situación de desigualdad y de precariedad y de explotación, pues hay colectivos especialmente que sufren un entrelace de opresiones más fuertes y son especialmente los colectivos que están atravesados en concreto el tema del racismo, ¿no? Entre otras cuestiones que hemos ido viendo. Vemos que también en nuestra acción social tenemos que seguir buscando los enredos de las distintas luchas que son una misma revolución, digamos, ¿no? Son revoluciones que tenemos que ir trabajando más o menos a la par y que en ese proceso nos vamos emancipando juntas, nos vamos empoderando juntas, nos vamos autoorganizando juntas y nos vamos apoyando mutuamente. Hemos visto también que en esa acción social tenemos que vincularla a la tierra, rescatar las que estamos en espacios más urbanos, pues rescatar la tierra, la ruralidad, la naturaleza y también y entrelazar las luchas entre lo rural y otros espacios, sabiendo que partimos de una precariedad en las respuestas, una precariedad en los servicios sociales y unas respuestas completamente inadecuadas, ¿no? Por eso la importancia de que toda acción que hagamos reteja lo comunitario, ¿no? Y vuelva a redimensionar lo comunitario, visibilizando esas situaciones, como nos decían las compañeras de Cuenca, visibilizando las realidades que vivimos y las dinámicas de opresión, también visibilizando las alternativas, planteando muchas propuestas que se recogían, volviendo a rescatar la importancia de qué sueño es el que tenemos, qué es lo que queremos buscar, qué privilegios tenemos y hacer todo un ejercicio de desprivilegiarnos las que contamos con un sumatorio de privilegios, ¿no? También desde la agencia social, desde la acción social. Bueno, también se han planteado la necesidad de vincularnos a las luchas de regularización ya, de la lucha contra esta situación de racismo institucional y estructural, de las compañeras también, de las temporeras, la lucha contra las privatizaciones, la búsqueda ese bien común, que no queremos volver a los mismos modelos de antes, ni de salud, ni de educación, ni de servicios sociales, ni de garantía de renta, pero queremos que lo común, la vida, se ponga en el centro en esta lucha, como hemos visto, entre el capital y la vida, ¿no? Hemos planteado también la importancia de tomar las riendas de los procesos de autonomía, de soberanía, de los procesos comunitarios, a la vez que fortalecer el tejido. Y hemos hablado de los derechos de una vida digna, entre ellas el derecho a la vivienda, cómo combinar todos los procesos con autogestión, con generar propuestas alternativas a la vez que hacer denuncia de estas situaciones de no vida, como se decía el primer día, como nos comentaba Manolo, en esta vida de colazo en la que estamos. Hablamos de superar el parcelamiento de las luchas con la dispersión del poder y de ir buscando espacios comunes, de sentido común. Nos hemos regalado algunas inspiraciones de experiencias que ya están intentando desarrollar estas iniciativas para hacer frente a las situaciones de violencia tan distintas que estamos sufriendo y en ese sentido también cómo ir generando espacios seguros también en nuestra acción social, espacios que estén libres de violencia, libres de mercantilización, trabajo de alianzas, que tengan en cuenta nuestros cuerpos, como hemos visto en este baile hermoso que hemos danzado. Y también se planteaba pues toda la importancia de atravesar a través de los transfeminismos y de las luchas feministas el poner en el centro el cuidado, pero ponerlo de verdad, no de palabra, aunque en principio no está mal que empujemos con las palabras, ¿no? Pero veíamos que era importante colocar en los discursos también y en nuestras acciones feministas el tema de la justicia social y en la justicia social impregnarlo de todo el tema feminista. Bueno, en general hemos hablado también de muchos cómo, hemos hablado de la importancia de mantener la denuncia, de construir alternativas. De lo comunitario, del apoyo mutuo, de la autoorganización, de la interrelación, de la conjunción, digamos, de lucha. Y dentro de todo eso, los procesos de autogestión, de poner también foco a la alimentación y bueno, seguir creciendo en propuestas emancipatorias, que de alguna manera, como mínimo, mejoren las condiciones de vida que tenemos todas las personas y que lo que queremos es ir transitando hacia otros modelos diferentes, no capitalistas, no patriarcales, que sean ecológicos, que sean feministas, que sean antimilitaristas, que sean anticapitalistas y que luchen por otra manera de relacionarnos y de cuidarnos y de tenernos en cuenta, ¿no?